Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Porque yo sin ti es que no soy. Para la flamenca. Para las entusiastas. Para la mujer trabajadora. Para los flamencos. Para las bailadoras. Para las chinas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Es mi sueño estar en Bata. Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Serán órdenes siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo. Quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. Buenas tardes. Decía yo, para las chinas, feliz año nuevo, porque... ¿Sabéis por qué, no? Sí, han empezado el nuevo año ellas, las chinas. Las personas chinas. Este es el año del buey, que quiere decir trabajo. En los tiempos que corren... Pues Dios quiera que sea así, ¿no? Vamos pues a ver. Viene bien. Si nos da suerte, ¿no?, el año del buey. Bueno, buenas tardes, Valle. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí otra estupendamente. Semana. Loli, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, hoy nos falta Toñi, que está muy ocupada, y María Luisa, que está mala. Desde aquí le mandamos un saludo. Y aquí tenemos unas invitadas, que son Valle. ¿Cómo estás, Valle? Muy bien, buenas tardes. Pilar, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, muy bien. Y Chari, ¿cómo estás, Chari? Hola, buenas tardes, bien. Bienvenidas a nuestro programa. Estamos encantadas de que estéis aquí y ahora os vamos a presentar y a decir quiénes sois y por qué estáis aquí. Pero antes vamos a hablar un poco de como siempre, de lo que ha pasado esta semana en Écija. Alguna noticia que tengamos, por ejemplo, hemos estado en Sevilla en la manifestación por Palestina el domingo. Loli también estuvo, ¿verdad? Sí, estuve allí con muchas personas. Muchas personas hubo. Estuvo María José Lera, que habló el otro día aquí también en nuestra radio. Sí. Y en la televisión, Loli, también. La que salió en la televisión, ¿era? Sí, también salió en la televisión. La vi yo ayer. La vi yo allí. ¿Qué os pareció? Muy bien. Hablaba muy bien, con mucha pasión, sí, ¿verdad? Que fue allí en la Casa de la Juventud. Sí. Yo noche. Bueno, también hay que lamentar esta semana la noticia de una mujer de 27 años, ¿no?, que murió al dar a luz aquí en Écija. Vaya. Qué lástima. Nuera del Pío, este que tiene la música. Exactamente. La nuera del Pío. Sí. Vaya. Ella familia de los Flores. Sí, sí. Bueno. Pues los Flores que vivían en el camino de la estación. Estuve yo cocinando una barquita, una sobrina, de un sobrino. Bueno, pues desde aquí darle nuestro más sincero pesar, ¿no? Nuestro pésame. Y os habéis enterado la noticia de la semana, ¿cuál ha sido la noticia de la semana? La que ha salido en la tele. La de los niños estos que están matados en el polideportivo. Uy, eso ha sido... Sí, dice que los que están heridos están mejor, pero ya ha sido entierro esta tarde. De los cuatro, hoy funera, ha sido sí. Y otra noticia, Obama, ¿no? ¿No lo habéis visto? Obama. Que lo han nombrado presidente de los Estados Unidos, sí. El americano, ¿no? Yo le digo el morenito, yo como no sé el nombre, le digo el morenito. El morenito. A ver si hace algo, ¿no? De Estados Unidos. Hará lo que pueda el hombre. Por lo menos que quite tanta miseria y tanta... La verdad sí, es que el mundo está muy a la expectativa de esa nueva presidencia de Estados Unidos. Sí. A ver si cambia los rumbos. ¿Habéis visto la ceremonia? La vimos un poquito. Incansable. Algo. Y un poco también verá que no vi muchas cosas. Muchísima gente. Lo más de lo que más hablaron fue del vestido de su mujer. Exactamente. Del vestido de sus hijas. Del baile que hizo. Bueno, también. Yo quiero que duren, no le pase como a Kennedy y compañía. No, Dios quiera que... Esperemos que no, esperemos y que solucione que no tantas cosas como pasan en el mundo, ¿no? Dice que ya va a cerrar la cárcel de Guantánamo, que va a retirar las tropas de Irak, que en Oriente Medio no se decanta mucho, no sé qué hará. Pero, en fin, la verdad que le han dejado una herencia bastante buena. Tiene ahí trabajo. Pues no va a poder ni dormir siquiera. Está la cosa, el mundo está fatal. También esta semana ha habido otro acontecimiento, que una mujer que le estaba maltratando el novio, la pareja en la calle, y un latinoamericano y otros dos hombres salieron a defenderla. ¿Y aquí? No, en Cataluña. Cataluña. Se vio pegándole y eso, ¿no te has visto en la tele así? Sí, la estaba apuñalándola. Sí, le dio unas cuantas puñaladas y parece ser que primero pasó mucha gente y no hizo nada, pero después llegó un hombre ecuatoriano. Ecuatoriano, la metió en su coche y parece ser que... Y le salvaron la vida, vamos. Por lo menos ella ha tenido suerte. Y por mirar al maestro de escuela que le estaba pegando, el que estaba... Pero él dijo que si le volviera a pasar lo haría otra vez. Pero mira cómo está el hombre. La ha pasado fatal. O está pasando... Muy mal. Parece que cada vez los hombres se sensibilizan más, ¿no? Con la violencia contra las mujeres, ¿no? Parece que... Y más que tienen que sensibilizarse. Exacto. Bueno, pues vamos a poner una música ya para dar paso a estas mujeres. A ver si conocéis a la cantaora. ¿La conocéis? Bueno, la revuelo, hombre. La Aurora Varga. Yo creo que es la Susi. No, aunque a lo mejor la canción es... La Susi, no, me parece que la revuelo, si no estoy equivocada ahora mismo, no sé, pero... Bueno, el motivo de poner esta canción es porque hoy aquí tenemos tres invitadas que son de la Peña Femenina, Ecijana. María Teresa León, justamente. ¿Correcto? Peña Flamenca. Peña Flamenca Femenina María Teresa León. Que el otro día yo tuve la oportunidad de ir a la inauguración aquí en la avenida Los Emigrantes, ¿no? En Ronda de San Agustín. Ronda de San Agustín. Alto. 34. Fue un éxito, ¿no? De gente, de público y de actuaciones y de ambiente, ¿no? Mucho más que nosotros nos creíamos, porque vinieron muchas personalidades del flamenco y nosotros, pues, encantados de la vida. Uh-huh. Hemos cogido, a ver si llegamos arriba, a ver si llegamos donde todas las peñas, más que esta es femenina, tiene que llegar más alta. Bueno, ¿por qué una peña femenina flamenca y me fija? Venga, Chari. Vamos a ver, la peña femenina, porque en verdad aquí en Écija, ni como en muchos sitios, peña femenina hay poquísima. Y las mujeres tenemos que intentar de que nos vean, vaya. Muy bien. A poquito a poco. Y que nos vayan conociendo también un poquito más de... Que tengamos más decisiones, más cositas así, que no dependemos de solo que sean los hombres siempre. Muy bien, o sea que... Que no estamos en contra de los hombres, para nada. No, para nada, aquí no hay nadie contra los hombres, al revés. Nos encantan, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Bueno, es que resulta que nosotros empezamos a reunirnos. Somos las pioneras. En el Blanco Infante. Y muchas compañeras que faltan, y aquella señora también. Y resulta que teníamos una inquietud. Esta le gusta el flamenco, a mí me gusta el flamenco, a ella, a la otra. Y tenemos una cosa, que vamos de acompañante. Ahora ha cambiado un poquito, pero vamos de acompañante con los maridos, a las peñas. Cuando nosotros íbamos. Con la peña ahora, ahora se hacen socias las mujeres también. Porque dicen los hombres que nos hagamos socias, pero entonces no. Porque llegaron unas personas que me lo han dicho a mí, al hoyo. Donde estaba la peña flamenca. Justamente, allí. El hoyo es feria, cerca de la calle Nueva, ¿no? En el recinto feriante. Avenida. Donde era la feria antigua. Allí había una peña flamenca estupenda, la mejor que había aquí. Y resulta que llegaron dos personas, dos mujeres jóvenes, queriéndose hacer socias. Y le dijeron, no, aquí tú puedes venir cuando tú quieras, pero socia tú aquí no te puedes hacer. Y ahí ya empezó el gusanillo de nosotras, porque claro, mi familia toda flamenca, yo toda la edad que tengo ha estado en las peñas flamencas, porque allí donde está el flamenco. Y claro, yo no he tenido, porque mi marido le ha gustado como a mí, pero hay personas, mujeres que no les gustan a los maridos, y ahora se están metiendo. O que son solteras, ¿no? O son solteras. O viudas. O viudas. Pero ahora se están metiendo porque ellas van. Y son las que... Socias con todos los derechos. Con todos los derechos. Muy bien. ¿Estamos? Eso me encanta. Pues, o sea que a vuestro modo sois feministas, ¿eh? Eso se llama bueno, feminismo. Bueno, pero allí puede entrar todo el mundo. Porque todos los maridos, los hijos, los nietos, allí puede estar todo el mundo. Por supuesto. Los amigos, todo. Nosotros estamos en una asociación de mujeres feministas. Igualdad. Hierbabuena, y allí entran hombres. Claro. Eso, igualdad. Que no nos dejen igualdad. Atrás, ¿eh? Que eso. No nos dejen atrás. Feminismo es eso, igualdad, no dejarlos atrás. Eso es. Exactamente. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué se llama María? Yo ya lo sé, pero ¿por qué se llama María Teresa León? Quiero que lo digáis vosotras. Venga, Valle. Anímate. Porque aquí en Lenecia, María Teresa León ha sido una... La gran cantadora. Cantadora flamenca de femenina. Y no hay otra, ¿no? Entonces, como... Porque yo al principio, quería que se llamara... Pilar. Peña Flamenca, no, Chacha Pilar. Lo que pasa es que ella no quería. Y entonces ya se le puso el nombre de Teresa León. Se llegó a un acuerdo, se habló eso. Y se le puso el nombre de Teresa León. Y la verdad que ya se hizo por ese motivo. Más conocida ella, por, vamos. Hombre, quizás sea la única conocida que hay aquí que haya sido más flamenca. Sí, hombre, la como verdad, mujer, tiene una voz fabulosa. Sí. Como mujer ha llevado el nombre de Écija por muchos sitios. Por muchos sitios de España y, claro, mucho andado tiene Teresa. Mucho. Se votó y se puso el nombre de ella. Y cantadora no es quien se lo discuta, que canta para reventar. Ella es, vamos, ya toda su familia son, le han gustado el canto y eso. Pero yo en mi casa nadie... Lo que pasa es que a mí me gusta mucho y... Tú eres una excepción, ¿eh? Mi madre dice que se lo habrá hecho Manolo Caracó, porque es que en mi casa nadie. Yo nunca he visto ni a mi madre ni a mi padre cantar ni bailar. Yo tampoco tengo, digamos... Pero tú has estado más en peña con tus niños bailando. Exacto. Y cosas de eso. Lo que es mi familia, yo no recuerdo parte de mi padre que haya ninguno que él... Por parte de mi madre, pues mi abuela... Rosario la Larga. Era flamenca de regalar, lo que pasa es que yo nunca lo he escuchado cantar. Ahora eso se pone un moño con una flor que la conocen todos, hija. y le gustaba todas las películas de lo que era Juanita Reina, todo lo que había. Lo que había. No había otra cosa. Encantada. ¿Que era flamenca? Sí, mujer. Flamenca para ir regalar. Y digo, y tiene un arte que no me vea en sí. Ese aspecto. Pero nunca la he escuchado yo cantar. Como siempre yo, por ejemplo, he estado en Peña, flamenca, más chiquita, pequeña en las bodas. Me gusta siempre muchísimo el baile. Me gusta mucho. Y nos gusta todavía. Tiene una niña que baila que quita el sentido. Sí, y una nieta. Tengo una nieta también, que está en conservatorio en Málaga. Baila también muy bien. Casi medio artista ya. Claro. Tu Pilar también tienes un hijo, ¿no? Sí. Que baila muy bien. ¿Cuál es su nombre? Fernando Romero. Yo lo vi en esta última, ¿cómo se llama? El festival, el último flamenco. Festival. Y bailó estupendamente. Sí, lo baila, tiene un arte. Uh-huh. Ha sido hombre, ha llegado, con mi hija. También. Ha llegado donde ha llegado por sus propios méritos, porque su padre, sí. Albañil, que la ha podido ayudar. Él que ni fuma ni bebe, nada más que baile. Uh-huh. Está en el Ballet Nacional. Uh-huh. Sí. Y yo me quedé con la gana de verlo, porque como fue allí, cuando fui ya no había entrada, como fue en el teatro. Teatro, sí. Pero vamos, lo vi en la tele bailando yo. Que yo seguí, yo no lo conocía. Mi niño no a conocía. A Fernando no. Ese mellizo con otro. Sí, pero no, este no lo conocía yo. Para bailar, que es una maravilla, no porque esté tú delante, sino porque pero lo no vi. No, siempre baila muy bien. Que yo no lo había visto nunca, pero lo vi en la tele. Bueno, sí. Habéis inaugurado ahora, pero ya lleváis tiempo funcionando, ¿no? Sí. Porque yo os veía en el Colegio Blas Infante hace por lo menos tres años. Sí. ¡Qué paciencia! Habéis tenido para aguantarnos, ¿eh? Que yo no termino nunca de darnos las gracias a Gloria, a Juan Antonio y a todas, ¿eh? Sí. De verdad. Cada vez que sale la ocasión, cada pum le doy las gracias. La gracia. Ya ves, los colegios son para usarlos, de verdad. Pero hija, el frente que teníamos, nosotras de cante allí. Verano y invierno, en verano y todo, seguíamos yendo. ¿Cuántas socias hay? Pues ahora mismo hay 40 y tantas, 45, 46. 46. ¿Tenéis un coro también que ha actuado, que también os he visto actuar? Aquí que quitar sentido las cantadoras que tenemos. Hacemos lo que podemos, la verdad se ha dicho. Es que tampoco tenemos mucho tiempo para ensayar. ¿Qué es lo que pasa? Somos abuelas, tenemos los nietos, ahora esta señora recién abuela. ¿Era abuela? Sí. ¿Era abuela? Sí. Bueno, de abuela un niño. De mi hijo. Un besito a mi Darío. Desde aquí. Eso lo ha puesto Darío. Darío. ¿Y tu hijo? Qué nombre más bonito lo ha puesto. ¿Y habéis tenido muchas actuaciones? Sí que hemos tenido varias. Hemos colaborado muchísimo. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Colaborar. En festivales benéficos, ¿no? Sí, eso. Y en la feria también habéis actuado, ¿no? Ellas sí han actuado, porque ellas están en un... Nosotras es que somos tan flamencas. Yo tengo el disco, Nos llevamos de palabra. Me la ha regalado mi Paco. Estamos en un grupo que se llama Cantores del Sur. De hombres y de mujeres. Ah, sí, también lo he visto. Hemos grabado un disquito a ver si esto va para arriba. A ver, segundo. Es que, mira, nosotros yo estaba en la escuela de adultos. Teníamos un grupo. Estaba también Valle. Llevamos el de la escuela de adultos, la peña, y no, después empezamos con los hombres. Llevamos tres para adelante. Cantadoras. Es que eso lo lleva. Yo a las 8 de la mañana ya tengo Valeria. La Valeria. Sí, que estaba Valeria también. Valeria también. Cantamos en la feria con la escuela de adultos, sí. Actuamos en la feria dos veces, ¿no? Sí, yo os he visto. Con lo que es la peña flamenca, no lo. Y en el Teatro San Juan, la escuela de adultos también actuó para esto, ¿cómo fue? ¿A Proni? ¿No fue a Proni o de eso que antes de Navidad que sí, fue también un festival benéfico para... Exactamente, también tuvimos. Para fuimos la sí. Peña flamenca. Sí. Y en el otro que yo estuve, sí. Ya no sé, una vez yo no pude ir, cantaron ustedes también. Total, que muy bien, ¿no? Sí, hombre, sí, hacemos. Se ve que tenéis muy buena disposición para aportar vuestro cante allí sí. Donde haga falta, ¿no? Hombre. El año pasado con los saharaui también, Cantores de Azul cantamos, Cantores de Azul. Cantores del Sur con los saharaui. Con los saharaui. También participamos en el parque infantil. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Después de la tormenta. Este año porque hubo una tormenta que no se prepara ahí, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que nos tiene que llamar con tiempo. Ya, la verbena, no. la verbena de Valle también. Pero de los que van de por el ayuntamiento, ya lo, sí. Para que vayáis ustedes, vamos, eso me voy a encargar yo. Sí. Yo a mí me tienen que llamar con tiempo, que yo me prepare, porque ya. Yo eso digo, estamos, a mí me llama tú el día de antes. Canto del Sucio hemos tenido sí. Unas cuantas de actuaciones. Y con la peña, también sí. La peña flamenca en la hermandad de la Soledad, cantamos sí, también este año. Sí. Fuimos a la Antejuela. También. Y a Osuna, para eso de la mujer. Sí, también para eso de la mujer. Yo no había visto tantas mujeres juntas. En la Antejuela se fueron dos veces. Sí. Pero no es un encuentro de asociaciones de... asociaciones de mujeres. Solo de mujeres. Pero mujeres. Para que no me vea. Aquello estuvo muy bien, todas las asociaciones. Maltratadas. Estamos muy bien. De todas, de... Además de casa, de casa también. ¿De Andalucía? No, era de la provincia de Sevilla. ¿La provincia nada más? Sí, de los pueblos de Sevilla. Pues para mí que... No. Bueno, papá, y a que papá vamos a Cantavilla Cico y estuviera de las personas mayores que son también, dos días, sí. 15 grupos. Ah, bueno, también el se me ha olvidado esto. El grupo de centro adulto, que aquello fue Austrera. Cuando yo vi aquello, tú no venías, no estás tú todavía. Tú no llegaste a... Bueno, yo he ido tres años ya o cuatro, ya, tres años. No, Austrera, yo digo Austrera, el grupo no. Yo estaba en Marchena no me acuerdo, bueno, y este año ha sido en Carmona. Echamos nos plantamos la solicitud y nos plantamos en Austrera. Eso era un certamen con... Ganamos un premio. El segundo premio, porque no, hay que decirlo, que se presentó con poquita gente. Eso no se dice. Se dice, la verdad. Claro que sí, eso no es malo. Pero cuando nosotros nos plantamos allí y vimos el nivel... Aquello que había, porque es en el los salesianos, el colegio salesiano de Utrera, que allí venían gente de todos sitios. Y yo decía, ¿quién venía de...? Paera, que era la directora de... No, venía con nosotros. Nos metieron en una habitación, cada grupo en una habitación ensayando, y hay unos pedazos de voces. Yo decía, pa, ¿cómo? Y no llevamos ni instrumento de ninguna clase, ni una triste pandereta llevamos. Yo cuando me monté ahí en el escenario, yo vi tanta gente, y el nivel que allí había, a mí me hacía la espina. A ti nada más dice. Pero vamos, pero al año siguiente digo, vamos otra vez, aunque no traíamos premio, pero fuimos otra vez. Fuimos, sí. Fuimos dos años. Ella valiente. Sí. No, pero cuando no dan premio tampoco, nada más que van a parar. Que... Sí, allí había un primero, un segundo, pero un tercero. Pero es que están ensayando año y año. Sí. No, es que allí por ejemplo. Pero sí es que el hombre que nos presentó decía, claro, es que... Que nosotros no llevamos ni... No íbamos preparadas para ese concurso. Nosotros no tenemos ni directo, nosotros solas no lo hacíamos. Es que fuimos ahí... Bueno, y a ustedes quién nos enseña, porque allí cada grupo lleva su directo de música. Claro. Que llevan años y años, digo nosotros, nosotras mismas, nada más que si empezamos allí en el colegio. Valle Prada. En el colegio de adultos, para la fiesta, que empezamos para la fiesta del colegio y ya pues íbamos. Angelita fue la que nos averiguó el primer año. Sí, pero la que nos llevó fue para allí en el... Sí. Y claro, para cómo nos iba a decir, aquí hay un nivel, ustedes tranquila. Pues nosotros ahí en el hogar nos enseñó un muchacho que es de Estepa. Rafa, que si me está escuchando, los saludo. Sí, pero es que... Y vaya hombre, pero salado, que tiene una muchacho, tuba, cantando un coro... Pero ese muchacho va allí, entiende, de música, ha estudiado música, pero es que nosotros no... Que nos acompaña a nosotros también, ese chaval. Pero, nosotros no entendemos de música. Tiene una tuna. Vamos, porque nos gusta la música, pero no sabemos de... Tiene un coro también, y claro. Que canta un coro, y pero sin despreciar ningún guitarrista, vaya, cosa buena... Bueno, vosotros también tenéis alguien que os acompaña con la guitarra ya, ¿no? Sí, y con la caja, ¿no? Sí. Una mujer también. Sí, tenemos uno de nuestros compañeros, Cantores del Sur, que es el que nos acompaña, Manolo, el que nos acompaña en la caja. Y Marisol, pues nuestra Marisol es de nosotras. Y para nosotras la guitarrista, ¿no? Sí. Y no lo dirige nadie. Entre todas os lo averiguáis. Entre todas. Aquí la que sabe un poquillo más. Bueno, pero eso no es ella. que dirija. No. Es que conozco los cantes. Los palos de cantes. Y le digo, mira, esto aquí, esto allí. Pero bueno, ellas no me hacen caso, ellas van de por libre. Pues sí, hay veces que sí, otras veces sí. No, hombre, otras veces nos paramos un poquillo. Tenemos también clases de guitarra ya, tenemos un chaval muy joven. Clase de baile. Clase de baile, ahora vamos a dar... ¿De baile por sevillana? Sí, sí. Sevillana rumba, un poquito por bulería también. Sí. Sí. Y tenemos, vamos a hacer un curso de peina ahora. ¿De peinetas? De peineta. De carey. Vaya. Muy bien. A ver si vamos para adelante. Claro. ¿Y el local es cedido por el ayuntamiento, no, alquilado, no, no, es de alguien de vosotras? Ahí nos cuesta trabajillo, llega a fin de mes. Ahí todos los meses vamos ahí la vamos socia. tirando. A ver tirando. Cómo podemos llegar. ¿Habéis solicitado subvención al Centro de la Mujer o al Instituto de la Mujer? Sí, lo cual que hasta ahora mismito pues no tenemos... Hombre, solicitamos una, nos vino a aprobar, pero faltaban unos requisitos, lo hemos echado de nuevo y ahora ya nos han mandado para 2009, nos han mandado ya los papeles para echarlo también. Uh-huh. Además, el ayuntamiento nos tiene una subvención, llevan 2 años... Pero que sí te vino, me acuerdo. ¿Eh? Pero que este año no se ha cobrado. Que están ahí, pero que no la vemos. Que este año no se ha cobrado todavía. Por la asociación de nosotros no la han pagado a nadie este año. A nadie. Estamos y ahora en crisis. Que no la han pagado a nadie. Porque está el año malo. Pero... La asociación de nosotros, los pisos amarillos, como toda la asociación y todos los años. Y este año a nadie todavía. Vamos, del año 2008. Sí, te paga el año de 2008. No, nosotros no, es del 2008. No, ellos, aquí se coge todos los años, pero que en este año que ha pasado ya todavía no se ha cobrado. Nosotros, la fecha que estamos se ha cobrado. De 2006... Sí, no, pero aquí vamos, se coge todos los años. La esperanza no la perdemos. Aquí se coge todos los años. Vamos a perder la esperanza, eso ya no lo cobraremos nosotros, como sea. La flamenca nos estamos apañando sola. Sí, bueno, que sí. Aparte de que el ayuntamiento... Nos ha ayudado un poquito, sí. Cuando el festival va a tirar para adelante, ha ayudado lo que ha podido. ¿No está? ¿Podemos pedir más nada? Bueno. Cuando no se puede las cosas, pues no se puede. Y hay que conformarse. Las mujeres que somos muy apañadas, nos apañamos. Sí. Somos muy buenas. Nos averiguamos demasiado buenas, muchas veces. Como dice Manolo Martí, dice, de solear no sabrán. Pero de organizar, sí. Además que de verdad. Manolo Martín leyó un repertorio de sobre mujeres completito, flamencas. Muy completito, ¿verdad? Pero bien completito. Es que él lo hace muy bien. Tiene un arte que lo bebea en ese aspecto. Bueno, en todo en general, pero en eso él hombre, le eso no mucho es y le gusta. A saber del flamenco, sí. A ese hombre un monstruo. Uh-huh. Además, lleva muchísimos años. Además, estamos dedicados a eso. Estamos dedicados a... Sí. Pues os voy a dar una primicia. Ya el otro día estuve hablando con un muchacho que me dijo que hay... que conoce una mujer que hace flamencoterapia. ¿Eso qué es? Pues supongo que será actividades para la autoestima y para psicológicas, por medio del flamenco. Pero me parece que eso ya lo habéis inventado vosotras, ¿no? Claro. No creo que haga falta. Porque seguramente muchas mujeres, cuando van a la peña y cantan y bailan, se olvidan de sus todo. Penas bueno, y de sus problemas. Totalmente. Sí? En eso consiste, en eso totalmente. ¿En eso consiste la terapia esa? Sí. Allí nos ponemos. Deja los problemas fuera de la peña. Los problemas pero bueno, se quedan nunca, afuera. No se descarta de que allí puede ir ella, sí. Bueno, cuando quiera. Yo le di vuestra dirección. ¿Un chaval? Sí, un chaval, sí. Pero un es una chica. Ayer chaval, no, pero sí. Es una chica la que da el taller de flamenco. Que vaya, además que la música. Tú no verás... Amansa las fieras. A las personas mayores cuando va... Porque ahí estaba ayer que... Ay, que me duele la pierna, que no sé qué. Y cuando va al parque infantil se le quita todos los dolores. Que es verdad. Ya estuve aislando, no me duele nada. Y me voy a la piscina, no me duele nada. Y verdad, es que eso es... Cuando llega a la casa ya... Se tomó una pastilla que sí, que y ya que sí, que, no sé, sí. Que, sí, que vaya, que cuando necesita. Quiera por sí, allí. Sí, sí, que vaya. Si con eso sabemos otra cosita más. Hombre, por supuesto. Sí. Es que él sabe, no ocupa sitio. Claro, a mí me gustaría que me enseñarais los palos del flamenco, porque a mí me encanta el flamenco, pero sin embargo no entiendo nada. No sé cuál es, se me olvida cuál es la bulería, cuál es la soleá, cuál es el martinete, cuál... Bueno, hasta ahí por más o menos llego, pero ya y el fandango también lo conozco, pero después pues los otros allí, palos te vas allí ya poquito a poco verás cómo vas a aprender. Tiene el día que pueda para distinguirlos, porque la verdad que no sé. Bueno, tampoco me importa porque yo disfruto mucho, aunque no lo sepa cuál es. Pero no, es pero bonito, bonito saberlo. Es bonito, claro. Saber. Ajá. Es bonito. Eso es como cuando estás bailando y tú sabes y dices qué bien baila, pues allí no ha entrado o en el otro lado. Pues lo mismo es. Eso, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Tú sabías lo que me dice. Una alegría, pues no, no es una alegría, te estás equivocando, es una bulería o es un portango, cositas así. Es que es interesante saber, hombre. Claro, un poquito. Además, claro, el flamenco es muy nuestro. La más indicada, para picar. Es la entidad que tenemos por ahí, por el extranjero, ¿no? Nuestra entidad, nuestra cosa. Bueno, el otro día en Madrileños por el Mundo, en ese programa, lo mismo que Andaluces por el Mundo, pues había un madrileño enseñando flamenco en Tokio. Y las mujeres japonesas allí estaban cantando, tocando la guitarra y bailando. Bueno, se les entusiasma por... Los japoneses los que estudian más el flamenco. Sí, sí. Es que saben más que nosotros. La guitarra, ¿estudiado? La guitarra también. Sí. Saben más que nosotros. Sí. Siempre hemos visto japoneses y japonesas interesadas por el flamenco, muchísimo. Pero muchísimo. No sé, les atraerá. Similitud no tiene con lo suyo. No, no. Nada. Pero bueno, se adapta muy bien. Bueno, desde aquí decimos que. Creo que han cantado japonés. Se adapta muy bien, muy bien. No sé si viene. En Corea del Río hay una descendencia de japoneses. O sea, que hay personas que descienden japoneses. Entonces pienso yo a ver si... Se apellida en Japón. Se apellida en Japón. Y además pues tienen ahí un monumento al japonés que fue un emperador que venía con todo su séquito y no llegó a Sevilla porque entraban en Corea, ahí los barcos grandes llegaban a Corea y después iban andando, bueno, andando no, en carros y eso, a llegar a la ciudad porque hay una corta que da... Bueno, total, que se quedaron porque después en Japón hubo una revolución tal y se quedaron y hay una familia, ahí se quedó el séquito y el japonés y el séquito y toda su séquito y ahí están que hay personas descienden. Entonces digo yo, no sé si... Entran un poquito. Por ahí entró la cosa de que... Pues ya estaba ahí la cosita un poquito ligada. Mi niño va mucho a Japón a bailar y dice que una casa sí, otra no, hay un tablao flamenco. En Tokio es bárbaro lo que hay allí, pero mucho. Bueno, pues a ver si os hacéis famosas y os llaman para ir a Tokio. Yo voy, aunque sea para llevaros el baúl, el equipaje. Nosotras vamos de colaboradoras, ¿eh? Muy bien, muy bien. El equipaje. No, es que lo estudian. Yo fui una vez a la Peña Torre Macarena y hay un cuadro, nada más que de japoneses, el guitarrista, el cantao y los bailadores. Tienen hechura, hombre, hechurillas esas que tienen, no las tienen como nosotros. Pero porque no, tienen... Otro tipo. Otro tipo. Pero bailando por derecho y cantando, que yo me pegué una pecharrey con el cantao, cantaba por Manolo Caracol, cerraba los ojos y ya... Ya acabó. Ve. Acababa. Ya casi no le hacía falta cerrarlo, ¿no? Acababa, la pobre. Bueno, y hay gente joven... En la peña. Cantera en la peña para aprender a cantar y a bailar. Sí. Bueno, también colabora con vosotras Son del Sol, ¿no? Sí. O las he visto yo allí en la inauguración. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, que están muy ocupadas. Que ya están socias ocupadas. Además son socias, ya pagan como otra socia cualquiera. Hombre, bueno, pues... Hombre, de su madre, a nombre de su madre la peñara, lo menos que tienen que hacer, ¿no? Es que es así. Tampoco verás, se ha puesto, no porque ya hagan... Sí, pero socias, bueno, hombre... Se ha puesto porque se llegó a un acuerdo y se puso ya está. Pero hombre, yo digo, no, de paga hasta, de socia, hombre. Que ahora paga hasta Tere. Son socias, pues muy bien. Hasta Tere paga. Por eso digo, paga su cuota. hay que colaborar, claro. Sí. Hombre, ¿no? Hombre, claro. Es que no hay remedio. Local. Además está muy bonito decorado, ¿eh? Muy... ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, todavía gustó, le falta, sí. Lolito, todavía le falta. Hay mucha puntadita que da. Ahora queremos abrir de vez en cuando, sabadito, para hacer... El sábado hicimos sopaipilla con chocolate. Anda. Sí. Y vais a traer... Es muy caro traer gente, pues ¿no? Sí. Para bueno, que pero vamos... Eso va a ser más difícil. Vamos a hacer lo que hagamos, cosita que nosotras podamos distraer un poquito al público que está allí. Vamos a traer para... porque ya las expectativas que hay son un poquito mejores y van a venir de Barde, va a venir para esto, ¿cómo es? Para el Día de Andalucía. Ajá. Dios mío, en febrero. ¿Estamos? Sí. Y queremos que eso, que vaya ahí, porque eso ya se va a hacer no ya como la inauguración, sino como una actuación y ya está. De ese día. Pero se va a traer. Una cantadora y un cantao, o sea, un guitarrista. Cantaora, ¿eh? Que también es cantao, pero cantaora sobre todo mientras que puedan. Claro, porque debe ser un espacio para que las mujeres flamencas tengan su sitio, la expresen sin cortedad ni que nadie le diga lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Hombre, también entonces, viene, vuestra peña porque si tiene se, que ser si se ofrecen. Si se ofrecen hombres también se admite. Por supuesto, verá, hombre, ¿no? Claro. Sí, pero siempre se va a procurar, que es lo que ella está diciendo. Esas mujeres. Que siempre... Hay otra peña en Huerva de mujeres. Sí, vino aquí. Cuando celebramos por primera vez una cena de el Día de la Mujer, vinieron, las invitamos aquí, vinieron a nosotros tenemos pensado hacer un intercambio. Muy bien también. Sí. Un intercambio. Ella, nosotros vamos a ir allí y ellas van a venir aquí. Porque pensamos de un principio que fueran las madrinas ellas de la peña. La inauguración de la peña. Después ya se puso la cosa que ya se. Y la que queríamos ya era inaugurarla. Pues llevamos 3 años pensando lo mismo, vamos a inaugurarla. Y se inauguró y ya está. Que teníamos un miedo en particular, yo estaba. Vamos, mala. Yo la vi un año aquí, la de la peña de Huerva, una comida cuando fuimos con las amas de casa, en el restaurante Genís. Sí, fue esa, la del Día de la Mujer. Vaya, esa es la que estamos diciendo. A esto que estaba yo ustedes también, que fue, estábamos las amas de casa. Aquí debemos decir, bueno, que ya hacía días que estábamos dando vueltas de que viniesen, porque nos habíamos enterado de su dificultad que tenían como mujeres flamencas y que el tiempo que llevaban reivindicando su sitio, que ahora verá, ahora como llevan muchos años, exacto, sí, muchísimo. Es que la peña flamenca de hombres es muy machista, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Así hablando claramente. Ellas nos explicaron de los problemas que habían pasado y todavía, vamos, decían, sí. Sí. Bueno, pues la sociedad en general es machista, sí. Y el mundo yo flamenco, yo he ido a la peña esa porque ha ido mi niño a bailar, han ido las niñas a cantar, mi prima Tere, y he ido y he visto cómo está aquello lo han llevado divinamente. Primeramente el local que tenían era alquilado y después cogieron y sacaron un préstamo y hicieron total, que lo han comprado, hoy es suyo. Muy bien. Pero bien. Uh-huh. Nosotros llegaremos algún día. Eso. Claro que sí. Esperemos pues que claro sí. Que sí. Claro que sí. Pero bien, bien. Bueno, pues vamos a el programa. Nos encanta hablar con vosotras, pero no queremos alargar mucho porque si no siempre nos pasa lo mismo, se nos va el tiempo volando. Si queréis decir algo más, algún proyecto que tengáis. No, el proyecto que tenemos ahora es de ahí a poquito a poco más para arriba, ya que está eso hecho para arriba, y hacer mientras más cosas mejor, y que esta flamenca se alegre y se ponga a ensayar como las locas, por si nos llaman para inaugurar algo. Para allá que vamos nosotras. Bueno, pues desde aquí os ofrecemos esta casa para que vengáis a hablarnos cuando muchas hagáis gracias. Algo. Muchas gracias. Para que os escuchen y daros la enhorabuena y gracias. Animaros y en lo que y ustedes cuando ya hay cuando, algo que nosotros podamos tú participar. Tú tienes que ir, pues, ¿eh? Yo tengo que ir, sí, porque... Bueno, ahora pronto... Ya te han visto muchas veces. Verdad. Sí, pues ahora pronto se va a celebrar una reunión para organizar el Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo. Nos veremos, ¿no? Digo, pues sí. 8 de marzo. Sí. Porque ya también estuvisteis cuando organizamos lo del 25 de noviembre. Sí. Contra la violencia a las mujeres, sí. Y ahora vamos a organizar lo del 8 ahí de marzo. Estamos nosotros. Bueno, pues enhorabuena, repito. Muchas gracias. Y aquí gracias. Estamos nosotros para lo que queráis. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se me pone un poco de música de las Usimas o de...? Que yo quisiera romper el cristal que lo separa. Que yo quisiera romper el cristal para pudir huir de tu cara. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. De vivir enamorada, mujer. Pueden morir si se enamora de alguien que no pueda ser para ti. Que yo quisiera romper el cristal que los separa. Que yo quisiera romper el cristal para pudir huir de tu cara. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. Os podéis quedar, por supuesto. Alguna no sé si dijo que tenía prisa. Si queréis, os podéis quedar. Si no, como queráis. Ya otro día vendremos. Ya vendremos otro día, Loli. Vale, pues muchas gracias. Y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Vale. Todos están los libros. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar un libro que lo hemos estado viendo en el taller de literatura de la Asociación Yerbabuena, que aprovecho para decir que se hace todos los miércoles a las 7:30 y todo el mundo puede asistir. Y hemos estado hablando de un libro que se llama Gomorra, de Roberto Saviano. Roberto Saviano es un escritor de Nápoles, que ha escrito este libro que trata sobre la mafia, sobre la camorra ecijana. La camorra italiana. En Nápoles, su ciudad, que desde 1980, en su ciudad, desde 1980 han muerto 3.600 personas asesinadas por la camorra, más que ETA, IRA y las Brigadas Rojas juntas. Es una ciudad que hay un 20% de paro, que 9.000 niños abandonan el sistema escolar cada año, entonces es carne... para los mafiosos, que los reclutan como asesinos, los reclutan para trabajar en las fábricas. Es un libro de verdad estremecedor, es una realidad que desconocemos, pero que la debemos de conocer porque está ahí. Y ahora, en estos tiempos que corren de tanto paro, da miedo. No sé, da miedo. Este escritor, por escribir sobre esta mafia, pues está amenazado de muerte. Estuvo hace poco en Sevilla y ahora próximamente en Barcelona, que hay un festival de novela negra, le hacen un homenaje. Se llama, vuelvo a repetir el libro, Gomorra, de Roberto Saviano. Y, por cierto, en este Festival de Cine Negro de Barcelona también homenajean a una escritora norteamericana que se llama Sue Grafton y a un periódico que Valle se acordará, porque yo me acuerdo y soy un poquitín más joven que ella, que se llama El Caso. El Caso, caray. Bueno. ¿Te acuerdas, Valle? Ahí salían todos los crímenes y todas las cosas, El Caso. Me voy a acordar. Claro, porque en la radio franquista no pasaba nada, era todo felicidad. Lo único que nos enterábamos de las cosas... Era en el caso. Era por el caso. De lo demás lo teníamos guardado ellos todo. Ahora lo vemos. Ahora hemos pasado al otro extremo, la televisión, nada más que desgracias y cosas, ¿no? Te enteraba por el caso. Bueno, pues este es el libro, Gomorra, de Roberto Saviano. Y hay una película también con el mismo título que también se ha estrenado y ha tenido... ¿Gomorra? Gomorra, sí. Y también tiene mucho éxito. Pero yo quería hablar de otra película también que hemos visto esa semana pasada. Vamos a poner un poco del tráiler. Y vengo a reclutaros. Si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales, ¿por qué no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera? Tengo 40 años y no he hecho nada. No pienso dejar que me echen de San Francisco unos pervertidos y unos incorregibles. Necesitamos a uno de los nuestros en el poder. Podríamos montar una revolución aquí. No me gusta perder. Ahí está nuestra directora de campaña. Le tenéis miedo a las chicas. Oh. Serás el primer hombre abiertamente gay que será elegido para un alto cargo. Ahora eres parte de la maquinaria. La sociedad no puede existir sin la maquinaria. Esa película se titula Mi nombre es Harvey Milk. Es un personaje real, está basada en la vida de un personaje real, que se llamaba así, Harvey Milk, que fue asesinado en 1978. Fue el primer americano abiertamente gay que salió del armario, digamos, y en ocupar un cargo público en San Francisco. Y está interpretada por Sean Penn, que está nominado a un Oscar por esa película, hace una interpretación maravillosa. Y su director es Gus Van. Entonces, es muy interesante esta película porque ahora vemos los gays, que hay una cierta igualdad, ¿no? Y un cierto respeto. Antes no se le llamaba gay, tú sabes cómo se le llamaba, pero... Y entonces este hombre fue muy valiente de salir a la palestra y ocupar un cargo público, pero vivió de 1930 a 1978 y fue asesinado. Tenemos ahí una música americana, británica, de Queen. Nos la pones un poquito más, que me gusta mucho. Bueno, pues Loli estuvo también este fin de semana en una jornada sobre discapacidad, ¿no? Que se llama La discapacidad ante el siglo XXI. Cuéntanos. Sí. Pues nada, es la sexta jornada comarcal que la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual y Sensorial, La Raíz, organiza cada año. Entonces hubo dos ponencias muy interesantes. Una era un asesor jurídico sobre la ley de la dependencia. El señor Torcuato Recover Balboa nos aclaró a los asistentes y sobre todo a los usuarios, pues ¿en qué consiste? Exacto. Situaciones puntuales de la ley y aplicarla. Después, la otra ponencia, que también estuvo muy interesante, pues se llama Formación Profesional Inclusiva, el camino hacia la integración laboral de las personas con capacidades diferentes. El señor Rafael Flores Díaz, doctor en psicopedagogía y orientador de las escuelas profesionales de SAFA, de EFIJA. Fue una ponencia muy, muy formativa, muy interesante también, de cómo podemos ahora hablar de la inclusión de los discapacitados, de las personas con como ellos dicen, con capacidades diferentes, incluirlas en el aula, que eso es un segundo paso después de la integración. Bueno, seguimos. Hubo también en esa jornada pues la entrega a la ganadora de un concurso de redacción que hicieron en todos los colegios de Écija sobre la discapacidad. Podemos decir que hubo unos finalistas que son Rafael Rodríguez Díaz, del Colegio Nuestra Señora Santa María, Olga Martín Delgado, de María Auxiliadora, Elisa Molinero Reyes, de Nuestra Señora del Valle, y Carmen García Guerrero, del IES Nicolás Copérnico. Y la ganadora es Sara Victorio Díaz, de la SAFA. Entonces, aquí la RAID ha querido ver cómo está la situación de pensamiento de la discapacidad. Entonces, la redacción este año es la primera vez que lo organizan y han quedado pues, con muchas ganas de continuar porque una manera de ir sensibilizando a la población juvenil. Bueno, después la RAID dio la entrega de un premio a la labor del año. Es la primera vez que lo organizan y se lo dieron a una muchachita que es una monitora que ha estado primero durante mucho tiempo en la RAID y ahora es monitora de PRODIS. Entonces, toda la Asociación de Padres y Madres, las monitoras, los técnicos de la RAID decidieron otorgar este premio a la labor del año a Scotty Fernández Romero. Es una muchacha... ¿Scotty? Fernández Romero. Una muchacha que allí la alabaron por su sensibilidad hacia las personas con discapacidad y que, bueno, le dijeron unas cosas tan bonitas que allí estábamos todas emocionadas. Ella no se lo esperaba, ese premio no se lo esperaba y, bueno, salió llorando, súper emocionada también. Y nada, ha sido una jornada como una vez más. Desde aquí pues me gustaría felicitar a la RAID por esta capacidad de hacer esta jornada tan importante y siempre traen ponentes que aclaran situaciones a los usuarios. Muy bien. Loli, pues ya vamos a ir terminando. Sí, no sin antes hablar de las convocatorias. Por ejemplo, que el día 1 de febrero hay una manifestación por la crisis en Sevilla, nuevamente, que se pondrán autobuses desde la sede de Izquierda Unida para todo el mundo que quiera ir. También tenemos el día 1, el mismo día 1 de febrero, la inauguración de una exposición de Ramón Blanco. Domingo, ¿no? El 1 de febrero, domingo. Domingo, ¿no? Sí. Domingo. Ramón Blanco Barrera, que es un écijano conocido nuestro, sobre dibujo y escultura, ¿no? Sí. En el Palacio Benamejí. Exacto, a las 12. A las 12 de la mañana. Sí. Se inaugura. Sí. Sí. Que la organiza la Asociación de Amigos de Écija y que desde aquí, pues bueno, ya creo que debemos felicitar a Ramón por su ganas de creatividad que tiene, por su ímpetu y su es emprendedor Ramón. Él fue alumno del Colegio Blas Infante y tengo que decir que desde pequeño prometía. Y el día 30 es el Día Internacional de la Paz, que en estos tiempos que corren es interesante mentalizar a la gente, ¿no? Un poco y... Hace falta paz. Y hace... bueno... Y ya mismo estamos metidos en carnavales. Empieza el 12 de febrero, al 16. Yo quiero decir también que el día 31 de enero hay una charla sobre lupus y enfermedades autoinmunes en el Museo Histórico Municipal a las 11:30 de la mañana y que lo organiza la Asociación ALUS. Asociación Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla. Me parece muy interesante porque son cosas que no conocemos mucho y que seguro que en Écija hay afectadas, personas afectadas, y bueno, pues nos vamos a enterar de muchas cosas también. Terrible la noticia de esta semana de la modelo esta que murió de septicemia, ¿no? Porque sí, como las modelos están sometidas a unas dietas tan terribles y son casi, ¿cómo se dice?, las que no comen. Anoréxicas. Pues se le ingresó en un hospital, se le declaró una infección general, septicemia, y murió rápidamente, una modelo brasileña, sí, pobrecita. Así que otro día hablaremos de la anorexia y de eso. Hay que hablar. Y otro día también hablaremos, porque ya no nos queda tiempo, de una mujer que es así, me interesa a mí especialmente hablar, que es de Rosa Luxemburgo, que ahora se cumplen 90 años de su muerte. La fundadora del Partido Comunista Alemán, una mujer de origen polaca, después nacionalizada alemana, que fue antimilitarista, internacionalista y socialista, y murió asesinada un día tal como el 15 de enero de 1919, y hablaremos de ella en el próximo programa. Me queda una noticia que, para irnos así con un poco de alegría, que es que ahora podrán ir a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha declarado que la pérdida del pene o de sustancia o de atrofia notoria de los testículos no es una disculpa, no es un obstáculo para ir al ejército, para entrar en el ejército. Antes, el que no tenía pene o tenía atrofiados los testículos no podía ir al ejército. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que entrar. No sabía yo de esa condición. Siempre se le había dicho al hombre que era necesario tener valor. Valor, ¿eh? ¿No? Valor. Teniendo valor. Valor pero... se le suponía a todo el mundo, por lo tanto, entraban todos los hombres. No, se asociaba con sus órganos sexuales. ¿Tú tienes tales para tener valor? Pues, no hace falta. No hace falta. No hace me falta. Parece muy bien. Bueno, ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Valle. Te esperamos otra vez. Hasta la semana que viene. A María Luisa le decimos que se recupere pronto. Que se vea el mejor. Y por aquí, que la echamos de menos. Loli, nos vemos la próxima semana en nuestro programa. Nos vemos en nuestro programa. Las somos todas. Y decir que nos pueden escuchar a través de internet también en fm-radioecija.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso. In love. still goes on. I can't get used to living without you by my side.